y Dios por la autoridad. Está prohibido, señores, por la autoridad. De menear la cola por la madrugada. De menear la cola, oigan bien, por la madrugada.